El texto íntegro o resumen de la charla del vocero de la Cancillería coreana en cuanto al exitoso segundo disparo de ensayo del cohete intercontinental balístico Hwasong-14 fue tema sensacional del 30 de julio al 2 de agosto de la TASS, Komsomolskaya Pravda, los canales 24 y 1 de televisión Patriot y Moskva y otros medios de difusión masiva de Rusia, la agencia IRNA de Irán, la PTA de Bulgaria, el periódico uruguayo La Juventud, el indio Ocean News Point, las agencias Kyodo y Chiji y la emisora NHK de Japón y los sitios web de la Asociación de Amistad Checo-Corea Pektusan, el Comité Nacional de Estudio de la Idea Chuche de Congo Democrático y del Comité Africano de Amistad y Solidaridad con el Pueblo Coreano, con sede en Nigeria.